Bienvenidos al episodio 266 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el sorprendido Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué te parecen estas sesiones inesperadas de grabación, de las cuales hemos tenido algunas ya? Pues no, yo no diría que sorpresiva, nada más. Intempestiva. Tampoco, o sea, sabía que teníamos que grabar esta semana, pero por lo general cuando la gente me dice, hagamos esto el lunes, y luego me dicen, no, hagámoslo 24 horas antes, pues sí, tiende a descarrilar algunos planes. Sí, es verdad, lo siento, Beto. Se me descarrilaron otros planes, así que pensé que era mejor uso del tiempo grabar hoy. Ok. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Bien, no me puedo quejar. Para satisfacción de los escuchas de Comic Verso, empecé a leer Sandman, pero recién empecé. Así que lo vamos a ir comentando acá en el podcast porque lo habían pedido como especial de Patreon, pero creo que si voy a hacer ese esfuerzo, prefiero que le llegue a más gente. Además que creo que podría atraer a varios escuchas, tal vez, en virtud de que ya viene la serie de Sandman. Puede ser. Es posible. ¿Por qué no, Beto? En potencia, todo puede atraer nuevos lectores o invitarlos a irse. Ya veremos qué pasa. Sí, es una probabilidad. Ok, Beto, tenemos preguntas en Twitter. Y muy poquitas, pero sí hay un puñado por ahí. Diego Brisón. ¿Les gusta la adaptación a cómic de American Gods? No he leído ni el libro ni la adaptación a cómic. Beto, yo pienso que es probable que tú hayas leído ambas cosas. Más la serie de televisión. De la serie de televisión solamente vi la primera temporada. Oí cosas muy malas de la segunda y no he reunido el valor para ver si es cierto todo lo que me dijeron. La primera temporada me gustó mucho. La novela creo que tiene algunos problemas. Quizás sea la novela que menos me gusta de Neil Gaiman. Pero aún así en general es una historia que me agrada. Y la adaptación a cómic leí solamente los primeros números que aparecieron, que lo estaban publicando como si fueran miniseries. La primera me gustó porque creo que estaba expandiendo algunas cosas y en términos generales creo que funciona bien, pero sí depende mucho de que sean temas que te interese, el explorar la importancia de la mitología en el mundo contemporáneo o buscar estas analogías a lo que serían los dioses en la vida diaria. Me parece que es un tema que sí es de su interés, es una historia que vale mucho la pena, y en algunos aspectos creo que el cómic, al menos en la parte que leí, sí alcanza a corregir algunos de lo que yo veía como problemas con la narrativa de la novela. Ok, el mismo Diego Bryson pregunta, ¿qué les parecen los números de Conan realizados por Brian Good y Becky Cloonan? Recuerdo haber leído algo de esto, Beto, pero luego le hice la cruz a Brian Good y no he leído nada más de Brian Good. Sin esto fue importar como, quién lo dibujé. Pero esto fue como 3 o 4 años antes de que se diera el escándalo con Good. Sí. Cuando salió esta serie, recuerdo haber leído unos 5 números, algo por el estilo. Pero lo recuerdo vagamente. Conan siempre ha sido un personaje que no me llama la atención. Soy capaz de prestarle atención por muy poco tiempo. Así que no lo recuerdo bien. A mí me gustaron, digo, en general pues la mayoría de las historias que se han hecho en los cómics de Conan es directamente adaptando las historias de Robert E. Howard, entonces ahí no hay mucho pierde, y muchas veces ahí el interés es ver que cómo haces que fluya la adaptación, que digo, el estilo clásico pues es lo que hacía Roy Thomas de plano tomar pedazos de la prosa e incrustarlos por ahí en cajas de texto y de repente sí había coincidencias en que en las descripciones incluía cosas que estaba viendo en las imágenes, entonces pues de repente sí era algo que afectaba la lectura. En el caso de versiones más contemporáneas de esas adaptaciones creo que funcionan mejor, y en ese aspecto me parece que ha sido un muy buen trabajo en hacer que fluyera bastante bien. Y lo de Becky Cloonan, recuerdo que me llamó mucho la atención cuando hicieron el anuncio, porque no es la clase de artista que relaciones con Conan, ¿no? Sobre todo que estamos muy acostumbrados a un estilo peculiar de dibujantes, que aunque no sean estilísticamente similares, sí te los imaginas haciendo esta clase de fantasía épica, de espada y hechicería, y como que Becky Cloonan iba a contratipo, y sin embargo, a pesar de eso, creo que funcionan muy bien esos números. Bueno, ella es muy buena dibujante, así que no tendría por qué andar mal. Yo recuerdo que se veían bonitos, pero... Sí, pero me refería específicamente al estilo, porque o sea, a ella le encantan los temas de fantasía oscura, espada y hechicería y demás. De hecho, ella no hace nada parecido al Inktober de una forma propia, pero tiene un par de semanas que un buen día decidió que quería dibujar espadas y está haciendo Swordstober. O algo así le puso, no recuerdo. Todos los días hace algún dibujo con alguna espada. Entonces, si la pueden buscar por ahí en Twitter a Becky Cloonan, le pueden echar un vistazo a los dibujos que estaba haciendo con temas de espadas. Y aparte, no recuerdo quién hace el color en esos números que hizo de Conan, pero el efecto final de la combinación de ese trazo, muy, muy suelto, un estilo que uno no relacionaría directamente, perdón, no relacionaría directamente con los cómics de Conan, el resultado es bastante agradable a la vista. ¿No era Dave Stewart? Estoy seguro, pero no creo. Ok. Y la última pregunta de Diego Brisson. ¿Han leído algo de pura pinche Fortaleza Comics? De ser el caso, ¿qué me recomiendan? Bueno, aquí pues había que aclarar que Pura Pinche Fortaleza es un esfuerzo editorial que surge de que se reunieron dos sellos independientes acá en México, que son Nostromo y Editorial Perro Muerto. Entonces no sé si al decir Pura Pinche Fortaleza esto incluye el catálogo de ambos o solamente lo que ya han sacado publicando en conjunto. Que si es esto último, pues yo empezaría así de entrada. Lo primero, que si nunca lo has leído, debe echarle un vistazo, es Fuego Lento. Esta colección de historias cortas de Ricardo Peláez, que se publicó originalmente hace unos 20, 25 años, no tengo idea cuándo apareció originalmente una colección. Son historias que él originalmente hizo para la revista El Gallito Inglés o Gallito Comics. Y esta colección pues tenía todo lo que había hecho para la revista. Hace algunos meses lanzaron una campaña de Kickstarter. Bueno, de hecho fue desde el año pasado. Se cerró la campaña, me parece que a principios de este año. Y si no me recuerdo, en abril fue que empezó la entrega de las recompensas, con las complicaciones obvias y evidentes a causa de la pandemia. Pero pues todavía están en proceso de entregar las copias a quien lo apoyaron. Además de que me imagino que tienen copias adicionales en donde quiera que estén. Que por ejemplo en estos momentos se celebra la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México, y por allá están en un stand nuestros amigos de Pura Pinche Fortaleza, y seguramente por ahí puedes conseguir esta nueva edición de Fuego Lento, que creo que tiene por ahí algunos cambios respecto a la edición original, en el sentido de que trae una historia que no venía en aquella, y le falta una de las historias más conocidas de la colección. Más allá de eso, pues está también esta idea que tienen de que cada año hacen un concurso de novela gráfica. La que resultó ganadora en la emisión anterior del concurso se llama Donde Migran las Aves, de Milo Sketch, este artista oriundo de Veracruz, que ahí, nada más a manera de disclaimer, pues les aviso que yo fui parte del jurado que decidió que era la que merecía ganar el premio, y también ya está disponible. Entonces igual si checas en las redes de Pura Pinche Fortaleza o los visitas en alguno de los muchos eventos que frecuentan, puede serte con esas dos. Eso es en lo que ya es el catálogo de Pura Pinche Fortaleza como conjunto. Y si cuentan cosas del catálogo anterior, del material que produce HG Santarriaga, que por cierto está también en nuestro Discord, entonces pueden también platicar directamente con él y dejar que les aviente pitch de ventas. Y de las cosas que he leído de él, lo que más me gusta es lo que ha hecho por ahí con temas de Cyberpunk, que en particular tiene un par de novelas gráficas bastante breves, pero que a mí me gusta bastante lo que está haciendo en ellas, que son hermanos y una especie de secuela. No es una secuela directa, pero ocurre en el mismo mundo, una historia que se llama Coda, la bailarina, el hipopótamo y el muro. Son de mis historias favoritas dentro de lo que ha hecho Santarriaga. Y en el caso de su socio, Logan Wayne, que es el de la parte de Editorial Perro Muerto, y de las cosas que tiene por ahí, que ya vi que están también en el catálogo de lo que está ofreciendo Pura Pinche Fortaleza, están sus novelas gráficas Monk y Simpatía por el Débil, que pues si le entienden a por dónde va, se darán cuenta de que él tiende de repente a utilizar mucho la música como un tema en sus entradas. En particular Monk hace referencia a una historia de una familia que se desintegra y demás, pero el papel que tuvo la música de Thelonious Monk en la vida de algunos de los personajes. Y Simpatía por el Débil pues obviamente es un juego de palabras con el título de aquella famosa canción de los Rolling Stones, de Sympathy for the Devil. Entonces, pues solo creo que eso sería... Sympathy en inglés es compasión, no es, ajá, simpatía. Es más bien lástima. Sí. Es sentir pena por alguien. Y es lo que pasa es que la canción acá en México se conoce como Simpatía por el Diablo, porque las estaciones radiofónicas en décadas pasadas, pues no, la gente no sabía inglés. Recuerdo que alguna vez un locutor de Universal comentaba que de repente era un problema cuando les llegaban los discos y empezaban a poner las canciones, porque por directivas de la Secretaría de Gobernación tenían que presentar las canciones en español. El problema es que pues muchas veces pues tenían el disco y estaba ahí el productor y estaba el locutor y tenían al operador y pues ninguno de ellos sabía inglés, entonces le medio pescaban y era pues a ver si reconocemos esta palabra, pues sí, no, pues esta se puede hacer claro. Lo mismo. Generalmente entonces, es correcto, pero en este caso en particular no. Es como es como el uso que tienen los gringos, el falso cognado, es como el uso que tienen los gringos de la palabra simpático, que claro que eso ya pasó a ser una palabra, un anglicismo, o al revés, un hispanicismo, no sé cómo se llamarán allá, pero que cuando dicen que dos personas son simpáticos, que lo dicen en inglés, no tiene mucho sentido en español si lo trataras de traducir literalmente, pero en el fondo son dos personas que se entienden o que se llevan bien, que tienen algún grado de conexión. Sí, que es algo bastante común. Hay muchas palabras con las que pasa. Ahí está como cuando ves que la gente traduce parents como parientes, cuando se refiere a los padres de alguien, a la pareja. Ajá. O en un caso similar, que ponen relatives y piensan que es algo relativo a, sin darse cuenta de que eso sí son parientes. Entonces sí, ese es un problema, pero en México la canción durante muchísimos años se popularizó como Simpatía por el Diablo, y así le dice todo el mundo, aunque se trate de una traducción incorrecta, es el nombre con el que se le conoce, y pues seguramente aquí el buen Logan decidió hacer un juego de palabras con eso. Sí, acá en Chile es posible que también, porque era muy común que las canciones en inglés se tradujeran los nombres. Por ejemplo, recuerdo que hace muchos años, de repente mi papá quería escuchar alguna canción antigua y nos decía, ponme Puente sobre Aguas Turbulentas. Decíamos, ¿qué? ¿Qué canción es esa? O nos decía, esa extraña palidez, no me acuerdo, creo que era eso, que son canciones de Simon & Garfunkel, pero con traducciones, no son malas de hecho, pero son no son los nombres con los que uno conoce las canciones actualmente. Mira, eso que decía las traducciones en el radio, el locutor que alguna vez criticó era Adolfo Fernández Cepeda, acá le dicen la voz universal. Y aparte, recuerdo haber escuchado anécdotas similares de César Alejandre, otro locutor que también fue de los primeros cuando había estaciones de rock en inglés acá en la Ciudad de México, que también contaba cosas parecidas. Y yo recuerdo que de repente me daba mucha risa lo que decían, porque no sé quién de los dos, pero mencionó el ejemplo. No sé si ve que es una canción de los 60 que se llama Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. No sé sí, si la hayas sí, de vez. Hecho, acá había un programa de televisión para niños que yo veía, porque era niño en esa época, que se llamaba Cachureos, y hacían una versión de esa canción en español, que era un bikini de lunares amarillos. Uh-huh. Que tal cual hay una versión español reciente a la canción, que la letra está mejor traducida, dice era un bikini pequeñito, diminuto, de lunares amarillos, sería la traducción correcta. Pero esto que te decía de que pues se juntaban a ver entre todos, vamos a ver cómo se llamaría esta canción en español, pues vieron Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini, y decidieron que lo único que conocían eran dos palabras, yellow y bikini. Bikini y yellow. Por lo tanto, la canción en español se conoce como El Bikini Amarillo. Sí. ¿Para qué nos enredamos si no la entendemos? Ahí dice algo de bikini, si dice amarillo. Será El Bikini Amarillo. Sí. Beto, efectivamente eran colores de Dave Stewart. Volviendo a la conversación de hace 5 minutos, la serie se llama Conan the Barbarian. El primer arco era Queen of the Black Coast. Y hay una reseña tuya y una reseña mía de esto en Comic Verso del año 2012. Ya tienen casi 10 años. Les falta muy poco, meses para cumplir los 10 años. Así que las pueden buscar ahí, Comic Verso, Conan the Barbarian, y les va a aparecer probablemente. Comicverso.org, recuerden, comicverso.com es otro canal de cómics, que no se molestan ponerse otro nombre. Ya nada más para cerrar con esto de pura pinche fortaleza cómics después de aquella desviación con traducciones y canciones, pues nada más apuntar que aparte ellos han hecho por ahí algunos esfuerzos interesantes para difundir su obra, porque, por ejemplo, todo su material está disponible en la tienda de Amazon Kindle, así es de que si quieren versiones electrónicas fáciles de comprar, esa es una opción, sobre todo si tienen una tablet de buen tamaño que les deje leer cómics de una forma cómoda. Ok. Nos queda otra pregunta más en Twitter. Sutons, que esto nos lleva a una noticia, Beto, que es una de las obligatorias para comentar en este episodio. ¿Vieron el anuncio de que Saga regresa en enero de 2022? Saludos a ambos, a los dos, de hecho. Pero este es el formato de preguntas que a veces no se dan cuenta de que nos da una salida muy fácil. Fíjate qué rápido vamos a contestar. Sí. Sí. Sí, de hecho vamos a usar tal vez ese recurso en varias de las preguntas que nos dejaron en nuestro Discord para, no sé, avanzar más o avanzar menos. Depende cómo vayamos con el tiempo, Beto. Sí, pero sí, y qué bueno. Hay ocasiones en las que para eso se prestan las preguntas. Entonces, por no ser más específicos, ustedes se lo ganan. Hagan preguntas más específicas si quieren respuestas más específicas. O preguntas pues ya que inviten al desarrollo. Sí. O que nos den algún tema de conversación por haberla hecho de una forma interesante y jocosa o curiosa. Entonces comenzamos ahora con lo que tenemos de Discord y empezamos con algunas que se habían quedado pendientes de la entrega anterior. Y empezamos con Tio Koi. ¿Algún día veremos a Brainiac en live action? Yo creo que es probable. Estuvimos cerca. Y habrá quien diga, la libramos, y habrá quien diga, qué lástima que no pasó. Depende cuál sea su opinión acerca del fallido proyecto de Superman Lives de Tim Burton. Pero pues ahí estuvimos cerca de ver a Brainiac en live action. Entonces, supongo que dependerá sobre todo de la decisión que Warner quiera tomar con Superman. Sí. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Ah, esta es de las que te gustan, Esteban. Ok. ¿Qué le hace cada color de kriptonita a Superman o a los originarios de Krypton, también de Tio Koi? Ah, ya no me acuerdo, Beto. ¿Cómo es posible, Esteban? ¿Qué clase de ñoño lector de cómics y en especial fan de DC como tú puede decir que no sabe qué hace cada color de kriptonita? Pues tal como lo dije, Beto, no me acuerdo. Es la edad, es la edad. Es que nunca me interesó realmente. Me quedé con la interpretación moderna de que hay una kriptonita que es la verde y punto. Aunque en realidad en el universo DC post-crisis fueron apareciendo de a poco las otras kriptonitas. Específicamente John Byrne pocos años, o un año, poco más de un año después de entrado el periodo post-crisis, introdujo o reintrodujo la kriptonita dorada en la saga esta de los criminales de Krypton, que es del universo de bolsillo, donde les quita los poderes y los mata, que fue ir rompiendo los mitos de Superman. Superman no mata, Superman sí mata cuando lo escribe John Byrne. Pero hay consecuencias. No me acuerdo, hay consecuencias. No lo hace nada. Había una que... Sí, no, había una que era... que le da un poder distinto cada vez, que era... por el que salieron varias de las historias de la Silver Age. Creo que era la roja. La verde que lo mata. La roja tenía efectos aleatorios. Mira, vámonos en orden. La más común. Estaba la dorada, la blanca. Sí. La verde tal cual es envenenamiento radioactivo. Entonces una exposición prolongada puede llegar a provocarle la muerte a un kriptoniano. Y después descubrimos que, contrariamente a lo que se pensaba antiguamente, John Byrne y sus sucesores después nos enseñaron que, como era material radioactivo, una exposición prolongada incluso podía provocar cáncer en los seres humanos, ¿no? Sí. Por eso a Lex Luthor le trasplantaron el cerebro a un clon joven suyo de Australia. Sí, justamente. Después para los de eso, que no pues, recuerden al pobre... ¿cómo se llama? Alexander. ¿Era Alexander? No, te estaba tratando de acordarme si era Alexander o no. Es que era Alexander, pero decían Alex. Entonces era Alex Luthor. Ok. Que después fue el novio de Supergirl. Que luego descubrimos que no era Supergirl, sino que era Matrix. Lo cual es bastante complicado. Que sí, no haya leído nunca nada de eso, ya se hizo pelotas en este momento. Los perdimos. Y sí, todo fue culpa de Esteban por hablar del clon al que le trasplantaron el cerebro del Luthor. Nada más para que quede constancia. Después se aceleró su envenenamiento y decidió, si voy a morir, voy a llevarme a Metrópolis conmigo. ¡Bombas! En fin. ¿Qué más, Beto? Sí. Bueno, después está la roja, que es la que... creo que lo que pasó ahí fue que de repente hicieron historia y se dieron cuenta de que habían hecho algo distinto la siguiente vez. Entonces dijeron que los efectos pueden ser aleatorios. Entonces el resultado de la criptonita roja es que Superman podía volverse malvado, o podía perder cualquier clase de inhibiciones, o podía sufrir una pérdida temporal de poderes, o alguna vez lo convirtieron en dragón, ¿no? Creo que sí, fue con Crepita Roja, ¿no? La Crepita Roja lo que lo convirtió en un dragón. Y el creo que la del león también, Beto, sí, son todas efectos de la Crepita Roja. Creo que sí. Sí, creo que era eso, pero esa es la que tenía efectos aleatorios. Era un efecto distinto cada vez. Se ponía y alguna cosa rara iba a pasar. Después estaba la kriptonita azul, que en realidad no le hacía absolutamente nada ni a Superman ni a ningún otro kriptoniano, ¿no? Era producto de un experimento de laboratorio y a las únicas personas que afectaba no eran a los kriptonianos, sino a Bizarro y a la gente del mundo Bizarro. Creo que sí. Está la blanca, que tampoco recuerdo qué hacía. La blanca era la que dañaba las plantas, ¿no? No le hacía nada a los kriptonianos como tal, pero podía acabar con las plantas. Ok. ¿Y qué más, Beto? Pero no recuerdo cuál es. Está la dorada, por ejemplo. Sí. Que es tal cual la que hace que un kriptoniano pierda sus poderes. Se llegó a usar también en varias ocasiones. Y había una negra y... Es así, no recuerdo qué era. Me recuerdo que era artificial, pero lo que hacía era separaba físicamente a la persona en dos, ¿no? Hacía los dobles bueno y malo. No sé, Beto. Creo que esa era la negra. También había criptonita plateada, que esa la usó Jimmy Olsen, pero no me acuerdo si esa fue creación artificial o la encontró en alguna parte. Y se suponía que esa tenía cualidades mágicas. Y son de las que me acuerdo. Había una que era como de joyas, pero esa no recuerdo qué hacía. Mira, aquí en Wikipedia, por el amor de Dios, habla de kriptonita verde, kriptonita positiva, kriptonita negativa, kriptonita roja, antikriptonita o la kriptonita de los tontos, kriptonita X, kriptonita azul, kriptonita blanca, kriptonita verde y roja, kriptonita dorada, kriptonita roja, verde, azul y dorada, kriptonita plateada, kriptonita joya, kriptonita bizarro roja, kriptonita roja verde, segunda versión, kriptonita roja dorada, kriptonita roja, no, perdón, magno kriptonita, kriptonita roja verde y dorada, kriptonita lenta, kriptonita X, kriptonita clara, kriptonita rosada, kriptonita negra, kriptonita naranja, kriptonita periwinkle. Periwinkle no sé lo que es, Beto. Ah, yo he visto que le llaman así algunas mascotas, pero nunca he sabido qué es exactamente la palabra. Dice que no es del canon, que apareció en Superman Family Adventures en 2013 y que la exposición a esta kriptonita causa que los kriptonianos pierdan todas sus inhibiciones. Algo así como grandes cantidades de alcohol. Y kriptonita platino. No sé cuántas mencioné, Beto, pero son muchas. Muchas. De todas esas, la única que me suena, la kriptonita X, es la de Supergirl. No es la que estaba tratando de buscar una cura y luego resultó que le... Creada por Superchica, es un intento sin éxito de encontrar un antídoto a la kriptonita verde. No es dañina para los kriptonianos. El mineral le da a los seres humanos normales habilidades superhumanas. Y en el caso de la mascota de Supergirl, Streaky, el supercato. Como es el caso... Sí. Es lo que le dio los poderes a Streaky. Esa sí me acordaba. Después le cambiaron los efectos en Superman Family y causaba los mismos efectos que la verde en otros kriptonianos. Ok. En fin, no sé si quieres que lea alguna otra. No, las otras me imagino que son de las de una sola aparición o cosas así, porque no recuerdo. O sea, me acuerdo de haber visto la de joya y no recuerdo qué hacía. Esa me acuerdo que la explicación era como que era el producto de una montaña que estaba llena de joyas, entonces la kriptonita que produjo también tenía apariencia de joya. Creo que esa es la explicación. Debutó en Action Comics 310 de 1964. Está hecha de fragmentos de joyas de la montaña de Krypton. Amplifica los poderes psíquicos de los criminales presos en la zona fantasma, permitiéndoles proyectar ilusiones o manifestar poderes de control mental. ¿Qué? Sí, esa sí recuerdo haberla visto en alguna historia, pero no, ni idea exactamente en qué momento fue. Y me dejaste con la idea que era periwinkle. Periwinkle es una flor o una planta, okay, conocida en distintas partes como Chabelita, Isabelita, Vinca del Cabo, Vinca Rosa, Vinca Rosada o Violeta Blanca. Mira, la kriptonita rosada debutó en Supergirl volumen 4, número 79, de abril de 2003. La kriptonita rosada aparentemente transforma a los kriptonianos en homosexuales. Este tipo de kriptonita fue mencionada en solo una viñeta en una historia que era una sátira de argumentos de muchos cómics de la Silver Age. Como una variedad extraña de kriptonita. O sea, al parecer ni siquiera se utilizó. En Justice League Action, el corto True Colors le cambia el género a un kriptoniano. ¿Qué? Ok. Pues eso. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Eso fue en Kriptonita. Después tenemos del mismo Tío Coy. Me pasa que con el paso del tiempo... Ah, le pasa que con el paso. El arte de McFarlane ha pasado de gustarme mucho a que hoy día casi no lo puedo leer. O sea, no disfruto sus cómics. ¿Les ha pasado igual? No sé qué cómics de McFarlane está leyendo actualmente. Sí, porque yo diría que cuando empecé a leer los cómics de McFarlane tenía menor noción de lo que era una buena narración en un cómic. Digamos, no sabía cuál era un cómic bien dibujado y cuál era un cómic mal dibujado, más allá de que se viese o no bonito. Recuerdo, por ejemplo, cuando leí Torment, la primera vez cuando tenía como 11, 12 años, me llamó mucho la atención y pensé que era algo muy bueno que las primeras 4 o 5 páginas tuviesen exactamente el mismo diseño de página de los primeros 5 números de la serie. De hecho, creo que hasta el número 7 es lo mismo, que es la pelea con el Hobgoblin. Y no, eso no es algo por lo que le debas dar mérito o demérito a nadie. Probablemente más demérito que mérito. Porque no... No va a usar exactamente la misma distribución de paneles de viñetas para 6 cómics distintos. O sea, ¿por qué? Pero bueno. A menos que tenga una razón de ser, ¿no? Que sea parte de un mismo narrativo que estás tratando de establecer. O sea, cuando te ciñes a una estructura tan rígida, tiene que haber una razón para ello. Y en el caso de McFarlane no es así. Probablemente es porque se le hacía más fácil ya tener el boceto de lo que estaba haciendo en la página y qué importa. Que se acomode ahí mismo la historia. Pero ya sabemos que es un pésimo narrador. A mí la verdad es que nunca me gustó, ¿eh? Yo desde que conocí a McFarlane, que no estoy seguro en dónde lo vi por primera vez, fue en Spider-Man. En Spider-Man lo vi antes que en Batman. Pero lo vi en Spider-Man y más allá de que sea un Spider-Man muy dinámico y demás, me quedaba la impresión de que hacía la telaraña con flojera. El trazo más rápido que hizo para ver que se fuera la telaraña. Y desde entonces me quedaba la impresión de que su trabajo narrativo no era muy bueno. A lo mejor se veía vistoso, que vistoso y bonito no es lo mismo, pero nunca me pareció que funcionara. Y unos años después, cuando me cambiaron Alan Davis por él en Year 2, fue cuando me di cuenta de que era un artista al que con trabajos toleraba, no más. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después lo tenemos de Arturo López. ¿Qué opinan del concepto de Illuminati en Marvel? Bueno, pero tal vez se extendió demasiado, pero sí creo que funcionó en la época en la que se utilizó, funcionó bastante bien. Creo que la cosa es que es un concepto que de repente se vuelve algo tan ominoso que te limita lo que puede ser en historias con estos personajes o en las que los involucres, ¿no? Porque era darle demasiado poder y capacidades a un grupo específico. Entonces, de la forma en la que Bendy lo estuvo usando durante el periodo en el que reveló su existencia, me parece que funciona bien, pero creo que a la larga, si dejas que ese grupo se mantenga junto, te crea más problemas y limitaciones que los que deberías, ¿no? Porque el grupo eran quienes sí. Eran Namor, Tony Stark, Reed Richards, uh-huh. Y Black Bolt, y el Doctor Strange y Charles Xavier. Black Panther. Y Black Panther. Sí, también Xavier. Black Panther es el que rompe el grupo, de hecho, el que inicia la ruptura del grupo. Cuando les dice, no, yo hasta aquí nomás llego, que fue cuando deciden mandar a... Cuando empieza Planet Hulk, cuando deciden mandar a Hulk fuera del planeta. Yo creo que justamente está bien usado porque el concepto es razonable, la idea de que se reúna la gente, los superhéroes más importantes y más inteligentes, a ver de qué manera se solucionan mejor los problemas. Tuvo una consecuencia lógica, que es el hecho de que tener gente complotando eventualmente va a llevar a que elaboren algún plan que va a ser manifiestamente inmoral. Se van a autoconvencer de que tienen la razón cuando en realidad no es así. Ahora eso también lo podrías analizar desde el punto de vista de decir, no, Reed Richards jamás haría eso. Pero Reed Richards ha tomado una cantidad enorme de decisiones cuestionables. Lo mismo podemos decir de Iron Man. Así que en el universo Marvel eso funciona. si me pusieras a Batman y a Superman tomando esas decisiones, sería mucho más complejo, como lo hicieron con, por ejemplo, borrarle la mente a Batman, cosas por el estilo. Batman, pero, de Batman no me sorprendería que haga cosas similares. O sea, Batman tiene protocolos sobre cómo matar al resto de la Liga de la Justicia. O sea, de Batman no me extrañaría. Que involucres a Superman, por ejemplo, eso sí sería algo que iría contra el personaje. Pero sí, creo que eso es un concepto que funciona por la forma en la que se ejecutó y el uso que se le dio. Pero insisto, yo creo que a la larga es la clase de concepto que te causa más problemas o te limita más lo que puede ser con esos personajes y con el entorno en el que se desarrolla. Claro, porque cuando quieras hacer una historia de los Fantastic Four, solo con los Fantastic Four inmediatamente vas a decir, ay, ¿por qué no le avisó a los Illuminati? ¿Por qué no le pidió ayuda a Iron Man? O que digas, ay, sí. ¿Y cómo hizo esto sin que los demás Illuminati protestaran? Exacto. Entonces, ese tipo de problemas eventualmente se le van a presentar. No recuerdo si se presentaron o no, porque habitualmente había algún par de páginas dedicadas a los Illuminati en algún cómic por ahí. Así que se usó bien en el tiempo que se usó, creo yo. Sí, justamente. Y por fortuna no trataron de dejarlos juntos a la fuerza. Sí. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso tenemos de Julio Villanueva. ¿Qué tal es Shade, the Changing Man, de Peter Milligan? Yo leí los primeros 8 números y lo encontré muy confuso, pero estoy hablando de algo que leí hace, de haber tenido unos 15 años aproximadamente, que fue cuando 5 empezó a sacar material alternativo, sacó Animal Man, Shade, Sandman, etc. Y ese fue uno que no entendí, derechamente. Así que no tengo una opinión al respecto. ¿Beto? A mí me gusta bastante. Yo lo descubrí justamente en la época en la que estaba empezando a leer cosas de Vértigo. Y esta es una de las series que había arrancado antes de que se creara Vértigo. Era de los títulos editados por... Era de los Berger Books originales, cuando no se llamaban así. Y fue de las 6 series originales del sello Vértigo. Esas que en marzo de 1993 de repente aparecieron con el logotipo de Vértigo en lugar del de DC Comics. Esta fue una de ellas. Y el trabajo de Milligan ahí es confuso, como tienen a ser algunas de sus obras, pero a mí me gusta bastante. Sí, yo incluso tratando de leerlo en inglés me ha costado siempre leer a Peter Milligan. Lo encuentro difícil de entender. Me supera un poco. Así que no sé, por eso siempre he tenido cierta aversión a leer los cómics de Milligan. Me pasa mucho que no me pierdo. Sí, depende también de exactamente qué cómics suyos, pero sí algunos de sus conceptos de repente son tan complejos y elaborados que sí requieren que estés poniendo bastante atención a lo que estás leyendo para entrarles. Y hay, de todos modos, así hay cosas que terminas por no hallarles ni pies ni cabeza. Por ejemplo, recuerdo haber leído uno completo y que apenas lo recuerdo, que es Screamer. Si no estoy equivocado, Screamer es de Milligan. Eso es todo lo que recuerdo, que lo leí, nada más. Eso fue que de principios de los 90, imagino, ¿no? Era quien... ¿Betty Wins, el dibujante? Creo que es de los 80, Beto. Y en España salió por ahí por el 90, 90 y algo. Pero ya. Es todo lo que recuerdo. No, de hecho, ni siquiera sé si salió en DC o no. Bueno, deja ver si lo... Sí, según encuentro. Yo, eso es de DC y debe ser una miniserie, como de 6 o 8 números. Sí, 1989. Ok. Peter Milligan, Brett Ewins y Steve Dillon. Ah, mira, no me el primer proyecto de Peter Milligan en DC Comics tras su debut en la británica 2000 AD y su paso por Eclipse. Y justamente fue editada por 5 años después. Ya. Ok. Siguiente pregunta. Es el mismo Julio Villanueva. Es continuación a eso. Dice, ¿qué opinión tienen sobre este autor escribiendo superhéroes y escribiendo otros géneros y obras de autor? Bueno, yo ya di mi opinión. Es que siempre tiene esa característica de darle un enfoque distinto. Beto, no sé si... Porque el que han recomendado mucho y que de hecho quiero leer en algún momento es su X-Force y... ¿Cómo se llama el nombre anterior? ¿O posterior? Posterior, Statics. Statics. Eso lo quiero leer, pero no lo he leído todavía. Sí, a mí sí me gustan varias cosas de lo que ha hecho. Ya mencionaste eso de X-Force, que era con... Aparte con Michael Lollard, a mí me gustan mucho y son muy, muy buenos. También fue escritor de alguna de los muchos relanzamientos que ha tenido Elektra, por allá a finales de los 90. Lo dibujaba Mike Deodato, eran entretenidas, no me atrevo a decir que eran buenas. Recuerdo que hizo una historia para la antología de Spider-Man que se llamaba Tangled Web, una historia de dos partes, que ha sido por ahí, no sé, los primeros números, no sé, el 4 y 5 quizá, o 5 y 6, que era con arte de Duncan Fegredo, y tenía como protagonista a Rino, que se llamaba Flores para Rino, la historia. Me gustó bastante. En Batman hizo algunas cosas interesantes, ¿no? Pues empezando por Dark Knight, Dark City, que me parece que es de esas historias de Batman que dejan huella. Y en general, pues su trabajo con superhéroes creo que no es tanto como se pudiera pensar para alguien que tiene más de 30 años trabajando en el mercado estadounidense, pero en general me parece que ha hecho muchas cosas interesantes. Y con cómics de autor, pues depende mucho del tema, porque pues sí de repente estas reflexiones que hace sobre a ciertos aspectos de la vida contemporánea, pues dependerá mucho de qué tanto te interesen los temas para ver si le entras, y de repente tiene una tendencia a estar haciendo referencias a eventos específicos o a citaciones que si no tienes un marco de referencia es difícil seguirlas, pero generalmente yo cuando veo el nombre de Peter Milligan por lo menos me causa curiosidad de ver qué es lo que está haciendo. Ok, Beto. La siguiente pregunta de Julio Villanueva, que se mandó creo que 4 al hilo, dice: ¿conocen y recomiendan algún cómic que repase la historia de la filosofía? Algo así como El mundo de Sofía, pero en cómic. No sé qué es El mundo de Sofía, ni sabría decirte si la historia de la filosofía, pero cómics que hablen de filosofía, está por ejemplo Action Philosophers, que son biografías de varios filósofos famosos, escrita por Fred Van Lente con dibujos de Ryan Dunleavy. Hay un tomo que recopila, por ejemplo, la historia de Karl Marx, Maquiavelo, de Cábala, Descartes, Sartre, Derrida, Wittgenstein, Santo Tomás de Aquino y Kierkegaard. También sé que hay uno dedicado, por ejemplo, a Ayn Rand, que nos preguntaron hace un tiempo. Está Epicurus de Sage, por ejemplo, que hay dos volúmenes que publicó. ¿Era Paradox, Beto? No, originalmente era Piraña, ¿no? Parece que sí, parece que era Piraña, pero es que fue uno de los imprints que tuvo DC a fines de los 80 o principios de los 90, escrito por William Messner Loeb con dibujos de Sam Kidd. Sam Kidd. Sí, muy buena. Y Epicurus de Sage es un filósofo de la antigua Grecia y expresa sus creencias. También hablan de Sócrates, Platón y Aristóteles. Específicamente aparece. No olvides que el pasatiempo favorito es molestar a los pitagóricos, que están los pitagóricos reunidos repasando números primos y le empiezan a editar números pares y demás para sacar de concentración, causando pánico y caos entre ellos. Sí, es verdad. Cosas por el estilo. El mejor amigo de Epicuro es Platón. Y por defecto se relacionan ahí también con Sócrates, que los mira de forma muy despectiva, y Aristóteles, que es un poco pedante. Pero y recuerda que aparece Alejandro el Grande, que era el joven discípulo de Aristóteles. Sí. Entonces hay por ahí. Esas son muy divertidas, a mí me gustan mucho. Y pues lo que se refiere al mundo de Sofía pues es tal cual una no sé si llamarla novela, pero la idea es que fue como novelizar o poner un marco de ficción algunos elementos de la historia de la filosofía para hacerlo más accesible al público en general. Entonces, bajo esa premisa, creo que estos dos ejemplos que pusiste de Epicurus de Sage y Action Philosophers sería lo más cercano que se me ocurre en el cómic. No se me ocurre alguna otra cosa que pudiera tener ese valor de mezclar la educación acerca de corrientes filosóficas con el medio del cómic. Ok, Beto. Tío Goy pregunta: ¿quiénes son The Forever People? No sé, ¿quiénes son The Forever People, Esteban? ¿Quiénes son, Beto? ¿Se habrán psicoanalizado alguna vez? ¿Lo saben ellos realmente? No lo sé. Si yo no sé quién soy yo para saber quiénes son ellos. ¿Quién soy yo para decirles quiénes son ellos? Es una creación de Jack Kirby. Han tenido, aparte de la serie original, porque es una de las series con las que se lanzó el Cuarto Mundo, tal vez sea la que menos me gusta, diría yo. Yo creo que es la serie más anacrónica de todo el Cuarto Mundo. De entrada, es como una pandilla hippie. La respuesta fácil es eso. Es una pandilla de hippies adolescentes en... De jóvenes hippies. Entre los nuevos dioses. Sí, jóvenes hippies en el Cuarto Mundo. Sí. Son nuevos dioses, pero no le puedes sacar la vuelta, porque incluso el slang con el que hablan es slang de hippies setenteros. Entonces, es la clase de serie que si tratas de leerla ahora, no hay forma de que te la tomes en serio. No se puede. De hecho, es como un slang de hippies sesentero, no setentero. Es como de... De hecho, yo creo que el tema de que anden en la superbike tiene que ver específicamente con Busco mi destino. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama Busco mi destino? La película no sé, que de... ¿Easy Rider, imagino? Easy Rider, sí. Estoy adivinando porque no, hasta donde es eso, no se llama así acá en México. Sí, acá en Chile se llama así, Easy Rider. Bueno, pero son 10 años después, esta serie es del 76, 77, por ahí. No, 72, perdón. Ya no es tanto tiempo después, son unos 4 o 5 años después. Pero bueno, los personajes son 5 y juntos forman a un personaje súper poderoso que es el Hombre Infinito, Infinity Man. Eso es lo que te puedo aportar. Probablemente el favorito de todos los niños sea Big Bird. Pero más allá de eso, una miniserie en los 80 con dibujo de Paris Cullins. Creo que lo escribía Paul Kupperberg. Y no recuerdo muchos proyectos más con Forever People. Aparecen, por ejemplo, en Final Crisis brevemente. Sería. Sí, no se me ocurre nada más, Beto. No sé si a ti se te ocurre alguna otra cosa. No, realmente. Okay. Ni me acordaba de la serie que dices de Paris Cullins. Sí recuerdo que la leí, pero ni me acordaba de su existencia. Sí, bueno, fue cuando en los 80 relanzaron prácticamente a todos los personajes de Kirby. Estuvo la serie de Mr. Miracle, que escribía de Mateis. Estuvo esta miniserie de Forever People. Y bueno, los New Gods tuvieron varias historias en las que fueron importantes. Está el Action Comics 600, la aparición de la Liga de la Justicia en Apocalypse. El Suicide Squad en Apocalypse. Bueno, eso es lo que me acuerdo de buenas a primeras. John Byrne los utilizó bastante, como saben, es fan de Jack Kirby. Y luego varios de los personajes de Jack Kirby aparecieron. Hasta cuando no debía. Sí. Varios de los personajes de Jack Kirby. Pero eso mucho tiempo después, Beto. Sí, pero de todos modos, ahí no te acuerdas que casa a Beautiful Dreamer con Superman. No, Beto, no, ¿verdad? Me acuerdo porque. Leí Generations 1 y 2. Generation 3, creo que la leí, pero no la recuerdo prácticamente. Haces bien. No hay por qué recordarla. Pero en las historias de Superman de los 80 y 90, sobre todo, bueno, después de que se fue John Byrne, también los personajes siguieron apareciendo porque, bueno, todos los autores de esas historias eran fans de Kirby. Jerry Orwell, Roger Stern, etc. Aparecían. ¿Por qué aparecía News of the Legend? Porque eran personajes de Kirby. ¿Por qué aparecía el proyecto Cadmus? Personajes de Kirby, etc. Así es. Ok, Beto. ¿Qué más? Arturo López. ¿Qué tanto impacto puede tener un buen entintador en una obra? Esto lo contestamos dentro del mismo Discord. Mucho. Y un mal entintador también. Sí. Es un trabajo fuerte, o sea, y también depende del dibujante y del tipo de dibujo que haga, porque no todos los lápices son iguales. No es lo mismo el lápiz que haga, por ejemplo, Frank Miller con Klaus Janson. El lápiz de Frank Miller no era el mismo que le entregaba a otros entintadores. Hay gente que hace un lápiz súper, súper definido que prácticamente hay que ponerle en los negros donde corresponde. Y hay otros dibujantes que no. John Romita Jr. también tiene un trazo bastante libre, por así decirlo. Tienes entintadores que son muy libres, como es el caso de Bill Sienkiewicz, y otros que tienen la mano pesada y un entintado muy prolijo, como es el caso de Jerry Orway cuando entinta, que no es su principal afición. Manos pesadas también, por ejemplo, una que todo el mundo adora, que es la de Kevin Nowlan. Pero se distinguen con facilidad algunos entintadores famosos. Y hay algunos otros que depende con quién trabajen, varía sí. Qué tan pesados son. O Klaus Janson, por ejemplo. Hay claro. A quienes hace un entintado muy limpio, muy cercano al trazo original, y hay otros en los que de plano decide dominar encima. Y también depende de la colaboración que se dé entre ellos, o en ocasiones hasta desde el tiempo, ¿no? Porque hay a veces que, en lugar de que sea un entintador, lo que está haciendo es hacer dibujos terminados. Porque el artista original nada más bocetó las figuras y indicó algunos de los detalles principales, pero ya el darles forma y volumen es responsabilidad del entintador. Que aquí habría que recordar que la razón de que existan los entintadores tiene que ver con el hecho de que con las técnicas antiguas de impresión no podías tomar un trazo a lápiz y crear un original, bueno, un máster para la impresión, ¿no? Entonces, originalmente la labor de entintador nace de la necesidad de crear un alto contraste en el dibujo, de que todas las líneas y sombras estuvieran bien definidas en negro. De ahí nace la idea de que se necesita un entintador. Entonces, dentro de las cosas que se dan como resultado de lo mismo, el hecho de que no podías replicar tonos de gris, por ejemplo, para crear un sombrado, un degradado en el arte, pues dio toda esta técnica de achurado y lo que se llama en inglés el cross-hatching para crear estas áreas intermedias entre luces y sombras. Entonces una labor que tiene sus complicaciones, que es un arte. La verdad es que hay que empezar por entender que un entintador también es un artista. De hecho, muchos de ellos también dibujan por su cuenta y en muchos casos quienes empezaron en ser entintadores es porque es algo que hacían de una forma más rápida e incluso les permitía estar haciendo más trabajo en el mismo tiempo que les tomaría a lo mejor hacer trazos completos o dibujar historias por su cuenta. Entonces es una labor que nació de una necesidad y que en años recientes pues se ha visto reducida la cantidad de entintadores que trabajan por su cuenta, porque hay muchos artistas que ahora que trabajan en digital, pues ellos mismos pueden ir creando los contrastes suficientes como para que sus trazos ya no requieran la mano de un entintador. Y también está el tema de que con las técnicas de reproducción que existen, ¿no?, hoy día en la industria editorial, pues ya puedes tomar escalas de grises y replicarlas en una impresión. Entonces, pues es una disciplina parte de la creación de cómics en particular, que pues tiende a caer probablemente estamos en la época en la que veremos a los últimos entintadores especializados, pero sí me parece que es una labor que a veces no se aprecia de la forma en que es debido. Sí, bueno, mira, esto es un poco injusto lo que voy a decir, pero la razón por la que un entintador puede tal vez entintar a dos dibujantes, pero un dibujante puede hacer un cómic, generalmente no es así siempre. No vayas a salir con él. Pues es que nada más está calcando. No es que solamente esté calcando, pero por ejemplo no tiene que pensar la página, más allá de que sí tiene que pensar dónde pone los negros, porque puede afectar toda la lectura de la página. Pero no tiene que diseñarla, ni tiene que ver las posturas, etcétera. Tiene que preocuparse de darle contraste a la imagen. Ahora, vamos, mira, deja de pensar en la imagen, porque eso sí lo tiene que hacer de otra forma. A lo mejor no al mismo nivel, pero ya mencionaste tú lo de los negros, pero también es a veces responsable de cómo luce la iluminación en un cómic. Entonces, sí, no puede nada más dedicarse a rellenar todas las líneas que veo grises en el dibujo, todas pasarlas a negro y llenar de plastas negras, porque no, es más allá de eso, pero la parte en donde sí te concedo que es, no tiene que preocuparse por el diseño narrativo de la página. La idea de que está contando una historia es algo que él ya no tiene que preocuparse por eso. Eso sí es una labor del dibujante. El dibujante se encargó de ver cómo iba a contar la historia con imágenes, el entintador ya se preocupa. Tiene que pensar en algunas cosas, pero son dentro de todo más simples, porque además ya no es prueba y error. Es ya tomar la decisión de dónde va a poner sombras, en dónde va a dejar los efectos de luz y dedicarse a entintar y tratar resaltar las partes que tienen que quedar más notorias. Pero sí, es una labor, es mecánicamente hablando, tal vez sea una labor igual de pesada que el trazo, pero a nivel concepción sí es más liviana. Sí. Sí, pero bueno, habría que preguntarle a un entintador, porque como dijimos, el nivel de detalle con el que entrega el trabajo los distintos dibujantes varía mucho. Entonces no puedes comparar lo que es terminar la página de un dibujante versus otro. No es lo mismo. Sí, y también hay muchos artistas que no les gusta que nadie más los entinte, justamente por lo mismo, por qué tanto puede cambiar el trabajo cuando alguien más le mete mano al asunto. Sí. Continuando con el tema, Arturo López dice, ¿por qué dicen que Vince Coleta le metía manos a los dibujos de Kirby? Aquí yo le di una respuesta, Beto, la voy a leer. Dije, ajá. Bueno, dos cosas. Técnicamente todos los entintadores le meten mano al dibujo a lápiz, que es algo de lo que ya estábamos hablando, porque es una colaboración. Por eso se le pone atención al trabajo del entintador. Un mismo dibujante luce bastante distinto con distintos entintadores, y el mejor ejemplo que se me ocurre es Crisis en las Tierras Infinitas, donde ves el trabajo de George Pérez con al menos 4 entintadores distintos, Dick Giordano, Jerry Orway, Mike DeCarlo y el mismo Pérez. Y luego dije, Coleta era un muy buen entintador y dibujante, pero tenía el infame hábito de borrar partes del dibujo de Kirby que no querían tintar, sea por falta de ganas o falta de tiempo. De ahí que muchos fans de Kirby lo odian. Pues sí, en términos generales es eso, y pues tal cual es, dentro de lo que se conoce de la obra de Kirby, donde la gente tiene acceso a los originales, pues sí, la evidencia es que Coleta de repente decía, ok, aquí hizo un muy elaborado entramado para crear una serie de gradados y jugar con la luz, yo le voy a poner una plasta aquí, voy a marcar estos bordes y con eso, ya, así le queda el trabajo fácil al colorista. Salimos todos de problemas y acabamos el trabajo más rápido. Creo que ese es el tema, ¿no? Porque aparte, creo que la situación que desespera con el trabajo de Coleta es que de repente ves dibujos en donde realmente hizo un buen entintado, una gran labor de elegir en dónde iba a poner negros, dónde iba a resaltar luces y cómo iba a jugar con esta idea de los saturados y las áreas y con sombras. Y luego si hay otras que dices, ok, no, si no sé realmente si esto lo hizo porque era flojo, era holgazán, o porque le entregaron 10 páginas y necesito esto mañana a las 10 de la mañana en mi escritorio, pues es un poquito difícil juzgar, pero dentro de los muchos entintadores que trabajaron sobre trazos de Kirby, yo creo que esa es la razón por la que se le critica tanto, que hay muchas páginas en las que es evidente que terminó por borrar o eliminar cosas que hizo Kirby con tal de entregar un trabajo más sencillo y rápido. Sí, hay unos ejemplos famosos, hay uno que no recuerdo bien ahora cuál era, pero creo que es Caliba que le está tratando de pegar a... Puede que haya sido a Orion, no estoy seguro, donde le borra la cabeza a Caliba y queda entre medio de los brazos. Pero la cabeza estaba dibujada, lo que pasa es como que no interpretó bien el dibujo y borró una parte que no correspondía. Pero, no sé, generalmente lo que borraba Vince Coleta eran fondos. O un par de personajes que estaban dentro de la acción, pero que no eran tan relevantes dentro de la acción. Por eso yo pienso que no es de flojo, probablemente era de tiempo. Él en sí tiene un trazo muy bonito, tenía un... tintaba con pincel, me da la impresión. Y tenía una capacidad muy bonita, muy amplia de distintos grosores de línea y determinaciones de buena calidad, pero está esto que es absolutamente innegable, un hecho de la causa, está así. Si te vas a buscar cómics de, o sea, no cómics, revistas de Kirby's Collector, cosas por el estilo, vas a encontrar cientos de ejemplos con el, ¡ah, mira Vince Coleta lo que hizo aquí! ¡Amo a Mike Roger! Y es cierto, pero bueno, es lo que hay. Sí, aparte habría que recordar que de repente la forma de trabajar en las grandes editoriales, y es algo que la fecha se mantiene, y cualquier retraso que se diera en la cadena de producción generalmente se va acumulando hacia atrás. Entonces, si el escritor entrega tarde, aprieta los tiempos del dibujante. Si el dibujante llega a entregar tarde y ya va el retraso más grande, generalmente el entintador, el rotulista y el colorista son los que pagan los platos rotos y tienen que hacer trabajo a las carreras y que no les van a pagar extra por haberlo hecho de forma más rápida. No. Es lo mismo dinero, pero en menos tiempo. Sí, vas a trabajar bajo presión y te vamos a pagar exactamente lo mismo. Y si no lo entregas a tiempo, se lo voy a pasar a alguien más y vas a ganar menos dinero. Y vas a ganar menos dinero. Justo. Si no lo puedes hacer, te ganas la mitad del sueldo este. Ok, Beto. Ah, sí. ¿Qué te parece si tomamos una pausa por la causa y comenzamos lo que probablemente va a ser una serie de reseñas que vamos a hacer en el podcast relativas a Sandman de aquí al estreno de la serie de Netflix? Me parece bien. Ok, Beto, mi idea original, pero por temas de tiempo no lo conseguí, es que hagamos las reseñas en base, no a los trade paperbacks, sino a que los tomos deluxe, que son como dos trade paperbacks por tomo. Pero en este caso en particular vamos a partir solo con el primer trade paperback, que es Preludios y Nocturnas, como se conoce en español, o Preludes and Nocturnes en inglés. Me parece bien. ¿Qué es? Son los números 1 a 7. 1 al 8. Eso. Es que, bueno, ahí el tema es que el 8 aparece en los dos primeros TPs, que había que aclarar que la serie originalmente, esos son los 8 números que presentó como propuesta Neil Gaiman. Entonces, por eso es que era el primer tomo, porque son los 8 números que, en caso de que no hubiese sido popular, sería todo lo que existiría de la serie, aunque la historia en general es una historia de 7 partes y la octava sirve a manera de epílogo y como probable preludio a lo que sería después la serie regular. Sí, ¿qué me ibas a preguntar, Beto? Si lo habías leído antes. Sí. Sí, esto lo publicó 5 en su época. Pero 5 me parece que publicó Sandman 2 veces. No lo recuerdo con precisión, pero cuando partió publicando Sandman, creo que había una serie que se llamaba Universo DC y otra que se llamaba Clásicos DC. Y en Universo DC hacían publicaciones de, digamos, de cómics de prueba. Lanzaban algún cómic que tal vez le podía interesar a su audiencia y dependiendo de la respuesta, no tanto en ventas, sino que en carta, decidían si lanzaban otra serie más. Cuando 5 partió en los 80, creo que tenían como 6, 8 series y cuando cerró andaban por las 30. Y después lanzaron la serie regular de Sandman y la serie regular de Sandman parte con Estación de Niebla, creo. Algo así fue. Y eso es lo que yo leí de Sandman originalmente. Season of Mist. Así que sí lo había leído, pero hace muchísimo tiempo. Ok. Luego después lo publicaron en formato Prestige. Así que creo que ahí, cuando lo lanzaron en ese formato, que fue un formato que a ellos le dio bastante éxito por un periodo, relanzaron toda la serie en ese formato. Que tenía un tipo de papel especial, tenía un precio especial que acá en Chile era muy alto para mí en esa época. No, derechamente no lo podía pagar. Sí. Entonces, ¿qué te parece la relectura? ¿Cuál fue tu experiencia ahora que decidiste volver a leerlo? Me pareció, me gustó. Me gustó, partamos por ahí. Me estaba tratando de pensar un poco en términos estilísticos, porque es distinto de lo que recuerdo de los cómics de la época por varios motivos. De partida, una historia de 7 números es muy atípico para la época. Y en este caso no se siente largo, porque a pesar de ser 7 números, no son 7 números hilados específicamente, no es. Son como varias historias cortas, son como 2-2-3 básicamente. Entonces, no se lee como una historia donde avanzas lento, pasan muchas cosas. Y una es simplemente presentar el, digamos, la nueva realidad, el evento que inicia o que desencadena la serie, que es la captura de Morfeo, y luego la liberación de Morfeo y cómo emprende su intento de recuperar sus reliquias, sus artefactos, para recuperar su poder y volver a poner orden en el sueño. Entonces, pensándolo con otros cómics de la época, me da la impresión de que es bastante atípico. También el uso del lenguaje es atípico, sin ser complejo, es más elaborado que lo que regularmente consigues en un cómic. Eso ya lo sabíamos. Siempre lo hemos comentado, más es más refinado el uso del lenguaje en Sandman que lo que habitualmente se lee en cómics de superhéroes, incluso en cómics de superhéroes que sean, o en cómics estadounidenses que sean un poquito más sesudos. Tiene un uso del lenguaje que es bastante más bonito, más poético, más de prosa. Sofisticado. Entonces, literario. Claro, sí. Y en términos del dibujo, bueno, creo que este es uno de los trabajos de Sam Kidd que me han gustado menos, sin que sea malo. Es un poco, tal vez un poco irregular. Mike Dringenberg entra y ayuda de vez en cuando. Tampoco es muy consistente el trabajo de Mike Dringenberg. Pero tal vez el número en el que se empieza a firmar, justamente en el número 8, que es el final de la serie, donde ya tienes a un dibujante que hace el número completo. Pero se nota que ahí hubo algún problema en el equipo creativo, que se armó un poquito, tratando de suplir, no sé, tiempo, distintos problemas de diseño, no sé. Pero no es tan bonito este periodo de la serie. Sí, vamos, que para la época de entrada, pues sí fue un cómic que rompió con muchas cosas. Y aquí, a manera de antecedentes, había que explicar que a raíz del éxito que habían tenido los cómics de Alan Moore, primero con todo lo que hizo en Swamp Thing, y que causó revuelo y la gente pensando que por fin los cómics habían alcanzado la mayoría de edad y ahora sí ya podía considerarse como un medio de entretenimiento y que podía ser disfrutado por adultos sin que la gente los viera mal. Esto le dio valor a la editorial para pensar en que tal vez era momento de traer nuevas voces al medio, y Karen Berger y Dick Giordano se fueron de tour a Inglaterra a ver qué otros escritores había por allá. Entonces reclutaron a muchos autores de las Islas Británicas, no todos ingleses, había por ahí algunos escoceses y un par de irlandeses entre la gente que reclutaron, y Neil Gaiman fue uno de ellos, que Neil Gaiman para entonces había escrito muy pocos cómics, era una persona que tenía experiencia más periodística. En aquel entonces su obra más popular era que escribió un libro sobre Duran Duran, y lo llevaron para trabajar en Estados Unidos, cuando su única experiencia en cómics se puede decir que era lo que hizo con Miracle Man, o que ya se llamaba Marvel Man en el Reino Unido, en sustitución de Alan Moore. Entonces, el único cómic que había publicado para DC era una miniserie de Black Orchid, con arte pintado por Dan McKean. Cuando completaron esa serie y la serie empezó a venderse bien, y en el plan que tenían en DC era tomar propiedades viejas de la editorial y hacer cosas nuevas, crear nuevos conceptos alrededor de los puros títulos. Entonces, una vez que entregaron Black Orchid, Karen Berger le enseñó una lista de títulos a Neil Gaiman. Estas son algunas de las otras propiedades que quisiéramos revitalizar de algún modo. No importa que no sepas de qué son, porque de todos modos no quiero que hagas nada con los personajes que tenemos en aquel entonces. Quiero que me digas si alguno de esos nombres te parece que se presta para hacer algo interesante con eso y desarrolles una propuesta. Entonces, dentro de la lista que le dieron estaba The Sandman, que The Sandman, el Sandman original, es Wesley Dodds, este vigilante que salía con una pistola de gas a cazar delincuentes y usaba un traje que demostraba que era daltónico, ¿no? Esa era la encarnación original. En los 70 habían tratado de revitalizar la propiedad. No es parte del canon del personaje, Beto, pero tal vez tenga que ver con la teoría del color, porque eran colores de villanos los del traje de Sandman. No, sí hay una historia en la que lo dice, que tenía la idea de que si salía vestido así, los criminales lo iban a subestimar porque seguramente solamente un daltónico se vestiría así. Pero de haber sido un chiste de... Seguramente fue un red con alguien, se le ocurrió a manera de broma para justificar por qué era tan horrible el traje. ¿Cómo se llama el autor de Grendel? Se me olvidó en este momento. Matt Wagner. No, sí, porque cuando ellos hicieron... chiste de Matt Wagner, porque... Cuando hicieron Sandman Mystery Theater, de hecho, le cambian la capa por una gabardina y le cambian los colores. Sí, fue. No, el nuestro no es daltónico. Le dan un traje oscuro, bueno. Ya le sacan el verde, el morado y el amarillo del traje original. Pero está bien. Esa era la encarnación original de The Sandman. En los 70, cuando llega. De hecho, hay dos, porque está el Sandman del traje con la máscara y está el Sandman superhéroe de los cómics de Joe Simon con Jack Kirby. Es lo que estaba diciendo cuando me acabas de interrumpir. Ok, perdón. Que justamente la idea era que querían revitalizar la marca y tener a The Sandman. Entonces, en los años 70, Joe Simon y Jack Kirby crean un superhéroe con un traje amarillo y rojo que usaba el mismo nombre, pero como realmente no tenía que hacer nada con ellos dos, él toma la idea de The Sandman, y este bagaje que tenía él de haber crecido leyendo historias de fantasía y literatura seria, y la idea de Sandman la interpreta como este cuento de hadas del arenero, el señor de los sueños, quien te sopla arena en los ojos y es quien te hace soñar por las noches. Y decide crear una mitología alrededor de eso, y de ahí es de donde nace la serie. La cosa es que lo que mencionabas de que el equipo artístico parecía improvisado, pues un poquito va por ahí, porque la cuestión es que le encarga a Neil Gaiman que haga esto y le pide que presente una propuesta, pensando que va a seguir trabajando con Dan McKean. La cosa es que McKean no tenía intención de seguir haciendo interiores de cómics, salvo en proyectos especiales. Entonces, cuando empieza a desarrollar la idea de lo que quiere hacer con Sandman, él empieza a pasarle notas de qué es lo que pretende a McKean, para que le echara la mano con algunos de los bocetos y poder explicar mejor el concepto que le quería vender a la editorial, qué es lo que quería hacer bajo el concepto de Sandman. Entonces, mucho de lo que es la apariencia de Morfeo deriva en buena medida de aquellos bocetos originales de Dave McKean, que aparte no era el único. Estaban trabajando también con otro artista inglés que era diseñador y no tenía nada que ver con los cómics, pero también le pidieron ayuda para que los ayudara a desarrollar la identidad visual de lo que querían. Nada más que no recuerdo el nombre del otro artista. Estoy tratando de hacer memoria. No me acuerdo por más que lo intento. Pero el caso es que ya que tiene la propuesta de lo que quería hacer con estos 8 números que iban a plantear la mitología del concepto, los lleva junto con los bocetos que hicieron de McKinney y su artista, se los lleva a Karen Berger. Karen Berger lo revisa y dice, sí, me gusta. Entonces, mira, se me ocurre un artista que podría funcionar, déjame buscarte algunas muestras. Y ella es quien recomienda que se traiga a Sam Kidd. Cuando traen a Sam Kidd, él no tiene un entintador de fijo, entonces Mike Dringenberg, que hacía bastante trabajo de entintado para diversos títulos, les parece que es una opción que puede funcionar como complemento, y lo ponen ahí. Entonces no es ni siquiera que ellos trabajaran juntos antes o lo que sea. Entonces, sí, pues estamos hablando también de que Sam Kidd al inicio de su carrera, entonces ni siquiera tenía todo ese estilo que después en los años 90 se volvió tan distintivo, pero pues así fue como partió la serie. Y creo que algo importante en la diferencia estilística de los dos, porque Sam Kidd renunció mientras estaba dibujando el número 5. Habló con Neil Gaiman y con Karen Berger y les dijo que no sentía que fuera el dibujante adecuado para una serie que tenía tantas posibilidades, que no le parecía que era lo bastante bueno como para hacerse cargo de eso y que mejor prefería hacerse a un lado. Entonces, a la mitad de ese número, le avisan a Mike Dingenberg que él se va a encargar de dibujar los que siguen. Entonces traen a alguien más para que le empiece a echar la mano con las tintas, que es Malcolm Jones III, y él ya se prepara para convertirse en el dibujante a partir del sexto número. El caso es que no sé qué tanto tuvo que ver el cambio de artista, pero creo que también ayudó a que de repente cambiara un poquito el tono, porque cuando parte Sandman y los primeros números te vas a dar cuenta de que la serie tiene un aire como de historia de horror gótico, muy muy atmosférico, muy oscura, estos decorados extraños que hacía Kidd alrededor de las páginas, o incluso la misma composición para armar las viñetas o jugar de repente con los ángulos, crear y la ilusión de que estás viendo las cosas desde un punto de vista distinto al que lo ve una persona normal, usar efectos como de tener una vista a través de un lente de ojo de pescado, o tomas contrapicadas, viñetas que no son cuadradas y juega con la cuestión de la página. Creo que hacía cosas muy, muy interesantes con el cómic, que sobre todo con los aspectos metafísicos de los primeros números, funcionan muy bien. El estilo de Dreamer es mucho más aterrizado en la realidad, más callado, más no sé si llamarlo convencional, porque tampoco lo es, pero sí, más allá de que sí es un cambio notorio estilísticamente hablando, creo que también se ve reflejado un poquito en el tono de las historias, porque como que son un poquito más aterrizadas, más similares a algo que esperarías ver en un cómic normal, por llamarlo de algún modo, pero sin renunciar a esta idea de los conceptos de magia y fantasía en el mundo real. Sí, a mí siempre algo que... Porque, a ver, el arte de Sam Kidd es algo que si lo comparas, por ejemplo, con Epicurus de Seiche, la evolución es clara. Y si después lo llevas a The Max, es muy similar también. El tema de decorar las viñetas que lo mencionas es algo que siempre hizo. Y algo que... no sé exactamente... La única forma que se me ocurre de describirlo, que es algo que hace habitualmente, es enmarcar a los personajes. Se me ocurre como analogía cuando ves las caricaturas antiguas de Warner Brothers, cuando sale Porky y dice, eso es todo, amigos. Y se empieza a cerrar el círculo encima de su cara. Bueno, no es eso exactamente, pero de repente tiene estas imágenes donde lo único importante es el rostro del personaje. Y la viñeta en el fondo está solamente enmarcando ese dibujo. Sí, pero el efecto es más como lo que ves, por ejemplo, cuando ves en alguna película que te hacen la toma de cómo se ve por la mirilla de la puerta para ver quién está afuera. Eso es el efecto del lente ojo de pescado. Sí, pero no necesariamente está distorsionado. A veces simplemente es crear el efecto de opresión. No, enmarcar una expresión. Enmarcar una expresión en particular que tiene alguna relevancia para el momento de la historia. Dejarte esa... Más que una escena, es un pensamiento, una sensación. Pero sí, creo que tal vez el dibujo de Sam Kidd aquí de lo que padece es de ser un poco... de ser poco definido. Porque después tiene un entintado que es mucho más... de línea mucho más gruesa, mucho más armado, más potente. Y aquí tal vez la pareja de Sam Kidd con Mike Dringenberg no es buena. Tal vez necesitaba o entitarse el mismo a un estilo que todavía no había desarrollado, o tener a otro dibujante, otro entintador trabajando con él. ¿Sabes que hubiese sido un Dream Team en ese entonces? Sam Kidd en Team. ¿Quién? Sí, tal vez se hubiese perdido todo, Beto. Tal vez. No, yo creo que no. En lugar de plastas negras, imagínate el uso de navaja y trazos de tiralíneas en la página. Creo que hubiese potenciado el efecto. Líneas irregulares superpuestas entre sí. No sé. Puede ser, Beto. Habría que ver que si Bill Sienkiewicz se anima a hacer algo con eso como para verlo. Pero no sé. A mí en general me gustan los entintados que son más definidos. No me gustan tanto los entintados que dejan líneas perdidas, etc. Bill Sienkiewicz siendo una gran excepción en ese sentido. ¿Y Kevin Nolan? ¿Qué pero le pones a Kevin Nolan, que tampoco se contiene y deja líneas sueltas por ahí? Se sale Kevin de Nolan, las figuras. No, hace de una forma muy distinta y más pero controlada. No tiene líneas rotas. Más a lo que me refiero. Es que no todo mundo fue a una escuela de artes plásticas y aprendió a usar una navaja sobre la tinta. Sí, Kevin. Sí. Y en este caso, por ejemplo, creo que tiene líneas demasiado delgadas para el dibujo de Sam Kidd. El dibujo de Sam Kidd requiere líneas más gordas, creo yo. Es posible, no sé. Habría que hacer el ensayo. Pero en fin, está bien. Y el tema, esta primera historia está muy, muy incorporada al universo DC, que es algo que siempre se menciona y que valga la pena repetir respecto de Sandman. La primera historia es parte absolutamente del universo DC. En cambio, conforme avanza la serie, se va separando un poco de eso específicamente. Supongo que se acentúa una vez que ingresa ya al imprint de Vértigo, pero ya Estación de Nieblas tiene poco del universo DC versus lo que se ve acá en Preludios y Nocturna, donde tienes al Doctor Destiny, a Cain y Abel, que son personajes que aparecían en House of Mystery, que era una antología de los años 60, 70 en DC, eran los personajes que presentaban esa antología. En fin, varios otros personajes que aparecen. Bueno, Martian Manhunter, Mr. Trigan. Miracle, Trigan. Mira, cuando mencionaste el Sandman y dijiste el Sandman amarillo y rojo, yo dije, no, ese no es el Sandman del que estoy hablando yo, Beto. Porque es el original, el Wesley Dodds original, tenía dos trajes. Tenía el de la gabardina y la máscara, y tenía el otro ya superheroico, que es el que usa en los cómics por ahí por el 42, 43... que he leído algunos, no he leído muchos, pero me parece que, no sé si lo estaba haciendo simultáneamente Simon y Kirby con Captain America, y entiendo que sí, o lo hicieron uno y después el otro, porque en DC tenían la Newsboy Legion original, tenían a Sandman, y en Marvel estaban haciendo por lo menos Captain America, no sé qué más. No fue simultáneo. Lo que pasó fue que en Marvel ellos llevaban un porcentaje de regalías por la creación del personaje, y en algún momento decidieron que, haciendo cuentas sobre lo que estaban oyendo del departamento de ventas, les estaban haciendo perdedizos algunos números. Entonces empezaron a trabajar en secreto para DC mientras trataban de ver el problema con Marvel, y cuando les quedó claro que en Marvel los estaban timando, que bueno, entonces en aquel momento era Timely, decidieron irse definitivamente. Entonces no fue del todo simultáneo, pero sí fue inmediato, porque ya estaban preparados para salir por la puerta de atrás y abandonar Marvel. Ok, así volviendo a ese pequeño desvío, el Sandman cuando parte es parecido a Batman, y cuando avanza es parecido a Captain America. Pero volviendo a este otro Sandman, este número del que estabas hablando en Discord es probablemente el que, yo creo que es el que le vendió esta historia a todo el mundo, porque Hellblazer ya había aparecido, ya tenía un par de números que tenían este tipo de horror. Pero este número del, creo que es el 5, ¿no, Beto? ¿Dónde están en la cafetería? ¿O el 6? Bueno, son el 5 y el 6. El 5 es en donde parte la historia, es cuando Doctor D escapa de Arkham y se va a buscar la gema. Y el número de la cafetería es el 6, que es el que se titula 24 Hours, 24 horas. Sí, ese para mí es el número de estos 8. Más allá de que el 8 es Muerte, que también es un muy buen número, este es el número que más me gusta de estos 8 números iniciales de la serie. Sí, que creo que una de las fortalezas de la serie, lo que mencionabas hace un rato, de que no era una historia que se fuera hilando de un número a otro y te fuera dejando en continuación, creo que ese es uno de los grandes méritos de la forma en la que Gaiman estructura la historia, ¿no? Desde un principio, esa es otra cosa que te hace darte cuenta de que lo que estás leyendo no es un cómic como los que estás acostumbrado. El hecho de que esté construido de una forma modular. Desde el primer número, cuando te narran este encantamiento, que no hemos hablado mucho de la trama, pero todo parte con un grupo de ocultistas en Inglaterra que se supone que ya tenían un plan de hacer algo para lograr invocar a la muerte y tenerla bajo su control. Entonces, una vez que pudieran controlar a la muerte, se convertirían en los hombres más poderosos sobre la faz del planeta. Pero les faltan algunas cosas. Finalmente le ponen las manos encima un grimorio, que es lo último que les faltaba, y con ese grimorio y algunos otros elementos mágicos que tienen, hacen la invocación, pero esta fracasa, y en lugar de atrapar a la muerte, atrapan a Sueño, que después descubrimos que es una familia de seres inmortales que representan algunos de los aspectos eternos de la existencia. Entonces, pues al capturarlo, pues deciden que no lo van a declarar como un experimento fallido y dejarlo ir ya y luego lo volvemos a intentar, sino que lo dejan prisionero pensando en que quizás les pueda conceder favores o darles alguna clase de poder, o incluso tal vez puedan sacar la información que les permita en algún momento cumplir con su cometido y atrapar a la muerte. El caso es que Sueño, que también lo conocemos como Lord Morfeo o simplemente Morfeo, es el señor de los sueños, pues decide que no va a hablar con ellos. Está en cautiverio, pero está encerrado, se niega a hablar o decir nada, no hay forma de que hagan nada con él. Entonces lo tienen encerrado dentro de una esfera de cristal que está dentro de un círculo de contención, y pues siempre hay vigilancia sobre él, pero con las instrucciones precisas de que nadie se puede dormir en su presencia. Así pasan las décadas, y ahí hay una composición de viñetas y pequeñas historias que te muestran un poquito de los efectos de que el señor de los sueños haya tenido que dejar sus funciones durante algún tiempo, ¿no? Nos encontramos con gente que quedó dormida y despertaba muy de vez en cuando, un par de veces al año quizá, con gente que no pudo volver a caer dormida, con gente que se dormía pero no podía descansar porque era incapaz de soñar, o gente que al dormir lo único que tenía eran pesadillas. Entonces, toda esta serie de trastornos de sueño son la forma en la que el mundo reacciona al que no esté el ser o la entidad a cargo de supervisar que la gente sueñe, no está ahí, y esto tiene efectos en el mundo. Entonces, esa construcción de estarte poniendo historias sueltas que aparentemente no tienen conexión, y conforme vas avanzando empiezas a entender cómo encajan en el todo, es algo que no estabas acostumbrado a ver, ¿no? Que generalmente cuando te costaba una historia en partes, pues tal cual era, pues aquí llegamos de punto A a punto B y dejamos un cliffhanger que nos va a llevar a lo que sigue. Y esto no funciona del mismo modo. Aunque sí conforme avanzas te das cuenta de que hay una secuencia a lo que te está contando, puedes tomar cualquier número de por separado y te cuento una historia unitaria y completa, que funciona en mayor o menor medida con lo que le rodea, y cada vez que avanzas se va acumulando el efecto de sumar la combinación del número unitario con lo que se va acumulando de la serie. Entonces creo que desde ahí te dejaba muy claro que era una historia. Una vez que logra escapar, casi 70 años después de que es prisionero, su venganza de la familia que lo tenía prisionero es muy rápida, y después vienen los números individuales en los que empieza a buscar la forma de recuperar los objetos de poder que le fueron retirados o robados cuando lo atraparon, ¿no? Que es un rubí, una piedra que le permite canalizar el poder de los sueños para manipular los sueños de los demás o darles forma, y un casco que le permite a controlar la energía a su alrededor y enfocarla en lo que hace, y un costalito lleno de arena mágica que literalmente es con lo que crea los sueños. Entonces, para recuperarlos, pues es lo que lo lleva un viaje por distintas partes del universo DC. Primero es viajar a Inglaterra, donde tiene un encuentro con John Constantine. Después iría a meterse al infierno, donde después de una negociación con Lucifer y algunos otros duques infernales, tiene un duelo de ingenio con otro demonio. Y después sale de ahí para ir a enfrentar al Doctor Destiny, para lo cual requiere primero un poco de información de la Liga de la Justicia, y es donde aparecen Mr. Miracle y el Martian Manhunter. Pero pues esa concepción modular de la historia creo que es lo que marcaba la gran diferencia contra cualquier otra cosa que podías leer en aquel entonces. Claro, Sí, justamente, es lo que hace también que, a pesar de ser una historia larga, no se sienta tan larga. ¿Te fijaste que Mad Hetty le dice Constantine en vez de Constantine, Beto? Como quería el amor. Pero Mad Hetty habla. De hecho, Mad Hetty también es creación de Alan Moore. Entonces, la cosa es que Mad Hetty, de todos modos, nadie entiende lo que dice la mitad del tiempo. Entonces, no es raro. Pero sí le grita Constantine con K y doble E. Probablemente lo hace por molestar a John. Sí, bueno, la forma en la que dibuja a Constantine o Constantine, diría que ese es uno de los aspectos que no me gustaron del dibujo de Sam Kiet. Pero bueno, Sam Kiet es uno de estos dibujantes que todo lo interpreta a su estilo, entonces yo creo que le faltó tiempo o algo. Tal vez si hubiese tomado este trabajo, no sé, 3 años después habría sido otra la historia. Puede ser. Sí, porque ya Epicurus es del año siguiente, es del 90, 91, y es otro estilo absolutamente. Ahí Sí, ya y puedes está también el. reconocer al Sam Kiet de The Max. Sí, pero también está el tema de que no sabemos realmente qué tanto cambiaban sus trazos las tintas de Daneimer. A lo mejor estamos pensando en que se veía menos fino, y a lo mejor los lápices eran más finos y las tintas estaban matando muchos de los primeros aspectos estilísticos de Kiet. Puede ser. Sí, el tema del horror, creo que comparado con Hellblazer, es un horror mucho más moderado, porque es mucho más sutil. Te dan a entender estas situaciones de horror, obviamente. Específicamente el encuentro con Constantine cuando van a recuperar la bolsa de arena. Es tal vez el que sea, no sé, más grotesco visualmente. Aunque tal vez el más cruel sea justamente el número 6, donde los personajes, las personas que están encerradas en esta cafetería con el Dr. Destine son manipuladas hasta la locura y la muerte eventualmente. Y las abusa en todos los sentidos posibles. Así que ese es un. Son momentos en los que se nota la diferencia entre un tipo de horror como el de Hellblazer, de esos primeros números que recuerdo yo de. Jamie Delano con lo que estaba haciendo Neil Gaiman, que son, bueno, como ya dije, más sutiles, más moderados, de una forma un tanto más elegante de hacer horror, pero sin rehuirle tampoco a ideas que son molestas. Lo que les pasa a los personajes no deja de ser entretenido, o sea, no entretenido, no era esa la palabra, no deja de ser cruel. Lo que me gustó, eso Hey. sí, es como. Como en las frases, que las frases, a ver, creo que la gracia de la forma en la que construye ese número 6 es como cada vez que habla de alguno de los personajes lo construye un poco más. Al final de ese número tienes una idea bastante clara de quiénes son, sin haberte machacado durante una página completa. Esta persona es fulanito de tal, se dedica a tal cosa, conoce a esta. No, la historia la va desarrollando en porciones, en distintos momentos en los que vuelve sobre los personajes y las cosas que les van pasando, de manera que al final ya tienes una idea clara de ellos, sin que te hayan machacado, como dije hace unos momentos, con la historia todo el rato. Así que esa forma de escribir ya es bastante notable comparado con otro cómic que leí esta semana, que fue junto a Legends of Batman, que es un cómic de Len Wein de allá del año 80, creo, donde Len Wein aparece un personaje y empieza un raconto de 3 páginas. Aparece otro personaje, raconto. Aparece, destruyen el batimóvil, raconto. ¿Cómo se crea cada nuevo batimóvil de Batman? En fin. Es un caso extremo, pero no es tan raro la mano pesada para escribir de algunos escritores de cómics, sin que sean malos, porque así es la forma en la que se escriben muchos cómics, de parar la historia, contarte los antecedentes del personaje y después retomarla. Es algo que no hace, y no hace muy bien Neil Gaiman, porque al final de la historia no te quedas con la sensación de que esto le pasó a un montón de personajes que dan lo mismo. Esa es la gracia de esa historia, que no te dan lo mismo lo que les pasa. Sí, que ahorita ya encontré el nombre del otro artista que participó en la visualización de los personajes, era Lick Bolch. Okay, no lo conozco. Como mencioné, hacía muy pocas cosas en cómics. De hecho, actualmente es el director operativo de Forbidden Planet, esta cadena de tiendas de cómics británica. Y él en alguna época, a finales de los 80, y trabajaba como artista y visualizaba cosas en publicaciones de Titan Comics. Fue ahí donde conoció a Neil Gaiman y Dan McKean. Y pues por ahí, cuando se publique este episodio, aprovecharé para compartirles por ahí unas páginas en nuestro servidor de Discord y en nuestra cuenta de Twitter, para que vean un poquito de cómo eran los diseños originales, porque la versión de Morfeo que dibujaba Lee Walsh se veía como David Bowie, que creo que es algo que resulta bastante curioso. Y en alguna entrevista él dijo que recuerda que también hizo algunos bocetos de Death, aunque no eso sí nunca los he visto, no sé qué tan cercano será lo que vimos después, porque la apariencia de Death se supone que Mike Dringenberg la basó en una modelo y chica gótica que él conocía allá en Inglaterra, llamada Cinnamon. Ok, Beto, no sé qué más podríamos agregar, porque podríamos seguir dándonos vueltas en torno a esto, pero ya que vamos a seguir comentando Sandman, no les puedo dar un calendario exacto, pero lo vamos a seguir haciendo. Creo que ya vamos a poder ahondar en futuros comentarios. Sí, pues nada más, pues eso que seguramente habrán escuchado mucho acerca del personaje ahora que hace poco apareció por ahí el primer avance de la serie de Netflix, que todavía no tiene una fecha de estreno. Lo único que ha hecho Neil Gaiman es que seguramente aparecerá en la primera mitad de 2022. Entonces, pues esperen empezar a encontrarse con lo habitual en estos casos, artículos de Clickwick de todo lo que necesitas saber antes de ver la serie de Sandman. Nosotros no lo hacemos de esa manera. Tal vez debiéramos, no sé, a lo mejor estamos haciendo algo mal en términos de promoción, pero no es nuestro estilo, pero vamos a tratar de seguir comentando los tomos de esta serie. Pero pues si sienten curiosidad sobre de qué va el cómic o qué es lo que pueden esperar de la serie, pues no sería mala idea que le echasen un vistazo a esta primera colección de historias, los primeros 8 números de la serie, que, como ya mencioné antes, es lo que escribió Neil Gaiman con la idea de que eso era lo que se iba a publicar, y solo si eso le iba bien, iba a haber más. Ok, Beto, vamos a ir a la ronda relámpago, 5 minutos y terminamos el podcast. Parece bien. Entonces, ¿te parece que si hay preguntas que sean de respuesta larga, las omito y nos vamos directamente sobre las que son rápidas? Ok. O sea, si la suya, esto lo hago para, no con afán de menospreciarlos, sino pensar que mejor la dejamos pendiente y la contestamos de una forma más adecuada, en lugar de que les demos una respuesta que resulte poco satisfactoria. Uh-huh. Ok. Arturo López pregunta, ¿leyeron Seaguide de Morrison y Stewart? Sí, de hecho lo comentamos en el podcast hace muchísimo tiempo. Así que mucho. El mismo Arturo pregunta, ¿les gusta Transmetropolitan? Sí, de hecho, tuvimos brevemente una columna en comicverso.org que se llamaba Transmetropolitano, que la escribimos Beto y yo. ¿Cuánto hicimos? ¿Como 3? Algo así, 3 o 4. Que le escribíamos como si fuese España y Jerusalén, por cierto. Pero sí, esa era la idea. Ok, ¿qué opinan del personaje de Doomsday? Yo a duras penas lo llamaría personaje. Sí, ese es el punto con Doomsday. Creo que hicieron... En Hunter Prey creo que Dan Jurgens le dio un origen interesante, pero no da para mucho más el personaje, a pesar de que se hizo mucho con él. Creo que cumplió su función. Era una especie de traer a Hulk al universo DC para que matara a Superman. Algo así. ¿Qué más, Beto? Después, Kyokoi, ¿cuál es su creación favorita de Kirby? ¿Solo Kirby o Kirby con alguien más? Digamos que Captain America, Fantastic Four, El Cuarto Mundo, por ahí. Yo diría Captain America, Devil Dinosaur, Kaman. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Kyokoi, ¿qué historia recomiendan de Destroyer, el enemigo de Thor? Esta creo que sí es un poquito más rebuscada, quedará pendiente. ¿Cuál es su retcon favorito y cuál es el que menos les gusta? Ah, esa sí que es difícil, Beto. No para 5 minutos. Por lo menos el solo hecho de tratar de acordarme de cuál ya es complicado. Yo prefiero no darle importancia a los retcons. Como yo he dicho muchas veces, a mí la continuidad es algo que a veces siento que está de más. Entonces, en mi caso, yo diría que realmente no me importa. Si el momento del retcon funciona, está bien. Si no funciona, está mal. Y no pienso más al respecto. Mira, el que menos me gusta, yo creo que se va entre dos. Uno es que la mamá de Barry Allen haya sido asesinada por el profesor Zoom en el pasado y Barry Allen haya vivido toda su vida tratando de demostrar que su padre no asesinó a su madre, me parece que es una idiotez que lamentablemente quedó asentada en el personaje y de lo que ya, dado que se incorporó a las versiones de Hollywood, es imposible que vuelva sobre eso DC y lo elimine de la continuidad, pero me parece que es una de las adiciones más idiotas a los mitos del personaje. La otra es todos los retcons de Identity Crisis, partiendo por el hecho de que la Liga de la Justicia decidió borrarle la memoria a Batman para que no los culpara por haberle borrado la memoria a Dr. Light, porque Dr. Light le borraron la memoria porque violó a Sue Dibny. Todas esas cosas me parecen absolutamente ideas que no debieron haber pasado de un fanfiction de algún idiota y que un editor en serio les debería haber dicho, ok, este cómic no se hace así por lo menos. Esto no va a pasar. No es mi turno. No es bajo mi guardia. Sí. Si hubiera habido editores, claro, pero es la época oscura de la editorial de DC. Uh-huh. Y Beto, creo que con eso estamos. Ok. Entonces el resto quedarán pendientes. Sí, quedaron varias cosas pendientes, pero ya nos empinamos por la hora 40 y como mencioné por ahí, no ando con demasiado tiempo para editar y esas cosas, así que trataremos de mantenernos dentro de los tiempos, Beto. Así es. Con esto llegamos al final de este nuevo episodio de Comic Verso. Recuerden que nos pueden encontrar en comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. Alberto, lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast. Y nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a la publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast, así como a nuestros especiales mensuales y también a la publicación anticipada de cada nuevo episodio de Tierra Prima. Se acerca la grabación de Tierra Prima, Beto. Creo que es probable que la hagamos esta semana o la siguiente. Por ahí. Pero ya se nos viene. ¿Algo más que agregar? Es esa época del mes. Y nada, recordarles que además de nuestro Patreon, donde nos pueden apoyar de forma directa, nos ayuda mucho que difunda la existencia de este podcast. Si tienen amigos, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo, o el desconocido con el que se cruzaron, que crean que le puede interesar de lo que aquí hablamos, y avísenle de la existencia, compartan los enlaces cada vez que publicamos un nuevo episodio y tratemos de llegar a más gente. También recordarles que tenemos una comunicación constante con aquellos escuchas que se unieron a nuestro servidor en Discord. Están los enlaces tanto en nuestra cuenta de Twitter como en el sitio web comicverso.org. Ahí en la barra lateral hay un enlace para que puedan acceder directamente a nuestro servidor de Discord, donde pueden dejar preguntas y en ocasiones, incluso si algo lo que hicimos por acá les genera temas de conversación, por ahí en ocasiones se le da seguimiento a algunas de esas cosas. Entonces es una nueva vía de comunicación que nos ha permitido acercarnos más a algunas decenas de escuchas que ya se unieron por allá. Pueden acceder a nuestro Discord a través de bit.ly/discordcv. Discord CV todo con mayúscula, y si no tienen tiempo de anotar, ingresen a comicverso.org, en la barra lateral izquierda, al final está un link de acceso directo a nuestro servidor de Discord. Así es. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, ir a vacunarse cuando les toque y cuidarse mucho. Hasta la próxima.